eso fundamentalmente tiene que ver con, primero, todo lo relativo a la publicación de las normas y la verificación biométrica. Nosotros hemos dicho que por todo lo que ha sido la historia del Partido Comunista, por el acumulado histórico de experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 86 años que cumplimos este domingo 5 de marzo, por todo lo que ha significado a nivel internacional la persecución contra comunistas, contra el movimiento popular, en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela, y ya eso tiene que ver con la seguridad de la militancia, no expondrá y no entregará la data de la militancia del Partido Comunista de Venezuela, que en definitiva será pública, que caerá en manos de patronos públicos y privados, y nosotros hemos denunciado en reiteradas oportunidades todo lo que ha significado la persecución laboral, la persecución personal, no solamente en estos tiempos, todo lo que significó eso en el periodo punto fijista,